amanecer. Cualquier ciudad, la brisa apenas me abraza. Quiera Dios que el mundo despierte. De su gesto de dolor, de su lágrima llorada, que comprenda quiera amanecer. Cualquier ciudad, una paloma que huye buscará horizontes por volar. Otros caminos, soles por brillar, buscará en el nuevo día donde hallar la paz que mañana habitará. Amanecer. Cualquier ciudad.